Taco Marín, diputado peronista, ¿estás ahí? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Bueno, te consulto, bueno, venís haciendo, no sé si una ronda de consultas o de escuchar qué plantean respecto del proyecto orientado al desendeudamiento de trabajadoras y trabajadores del Estado. ¿Cómo está? ¿En qué situación? ¿Hay avances? Bueno, nada, está presentado. Tomó estado parlamentario en la última sesión. Hemos conversado con distintos actores para saber la información correcta de cuál es la situación en la provincia de La Pampa, con asociaciones gremiales que brindaron su apoyo, pues es una problemática particularmente de trabajadores estatales, pero también de monotributistas, de responsables inscriptos, de aquellos que no tienen ningún tipo de formalidad, pero tienen una billetera virtual como Mercado Pago, como Ualá, y como no acceden a créditos en los bancos tradicionales, toman crédito para sus consumos mensuales en estas billeteras, con lo cual es un problema también que es transversal, ¿no? No solamente para aquel que tiene un empleo formal. Y bueno, nosotros presentamos el proyecto, estamos esperando una información de nuestro Banco de La Pampa y al mismo tiempo fuimos recabando información de otros bancos, del Banco Francés, por ejemplo, que tiene un plan de refinanciación de consolidación de deuda para aquellos que tienen deudas, del Banco Nación, que también tiene su plan de refinanciación de deudas para con el banco. Y bueno, nosotros confiamos, esperamos, pretendemos que nuestro Banco de La Pampa también pueda tener el suyo, que no sea solo por una cuestión de colaborar de abajo para arriba, digamos, ¿no? De ayudar de abajo para arriba, sino también de mantener los números equilibrados del propio banco, que tenía una tasa de morosidad del 3% hace 2 años y hoy está cercana al 10%. Entonces ya no es un tema solamente de solidaridad social, sino de que te cierren los balances. Desde el sentido común, ya habrás visto, seguro te comentaron esta idea de que cómo vamos a hacer con la deuda que tenemos, solucionarla con más deuda. En algún punto lo has explicado en las redes sociales, pero también te lo consulto acá, el público se renueva, es diferente y es un comentario que surge inmediatamente cuando se conoce el proyecto. Sí, mira bien tu pregunta porque cuando nosotros hicimos el video explicativo mucha gente decía cómo la solución es más deuda. Bueno, lógicamente también tiene que ver con que mucha gente, y me incluyo, no tuvimos educación financiera en mi colegio secundario, probablemente en tu generación tampoco, Juan Pablo. No, claro. Y bueno. O en todo caso era en la calle. Claro, en la calle, exactamente. Bueno, entonces muchos dicen, che, ¿cómo más deuda? Bueno, si a vos te dan un plan de refinanciación con menos tasa o con mayor tiempo y con posibilidad de achicar tu deuda, un nuevo crédito para cancelar el crédito anterior que te exigía una tasa de arriba del 100%, bueno, probablemente no, es menos deuda. Y sucede en todos los países del mundo, ¿no? Uno para desendeudarse saca un nuevo préstamo en mejores condiciones, cancela el anterior y tiene en su ratio de deuda mucho menor su deuda en sí. Entonces, eso es fácil de explicar, pero bueno, como mucha gente por ahí no tiene la facilidad de conceptos o no ha tenido experiencia en créditos y demás, por ahí era una pregunta recurrente ante los posteos. Más allá de eso, nosotros no solamente decimos como única solución un nuevo crédito en mejores condiciones para achicar la deuda. También aplicábamos una batería de medidas vinculadas a, por ejemplo, la obligatoriedad de un curso de educación financiera para brindar, para que uno no vuelva a caer en la misma trampa. Por ejemplo, que el Banco de La Pampa en su billetera virtual pueda remunerar el saldo, que si bien remunerar el saldo significa que vos tengas la plata en tu caja de ahorro y así como las billeteras virtuales te pagan todos los días un poquito, bueno, nuestro Banco Pampa no lo tiene. Entonces vos tenés tu sueldo depositado ahí, cobrás el 28, 29, 30, 31 si tenés un empleo formal, y al otro día estás, la mayoría de la gente retira ese dinero y lo pone en una billetera virtual que le paga todos los días. Bien. Entonces, eso también significaría una posibilidad de tener un pesito más todos los días. También decíamos que las promociones del Banco Pampa no sean solo aplicables a tarjetas de crédito, porque también es un incentivo a utilizar la tarjeta de crédito cuando uno tiene dificultades Claro, de ir sí. marcando los gastos mensuales, ¿no? Entonces, Y en ese caso, no sé si lo pudiste hablar con el Banco Pampa, por ejemplo, ¿cuál es la idea? A ver, el paquete Pampa que hoy tienen exclusivamente alcance las tarjetas de crédito, esto de una devolución cuando compras combustible o cosas básicas como comida. La idea y posibilidad es que eso se extienda, por ejemplo, a la tarjeta de débito o cómo lo. claro, Sí, está bien. claro. Hoy, por ejemplo, las promociones del Banco Nación, con Modo, hay algunas promociones que se Claro, extienden tenés a razón. tarjeta de débito. Y nosotros solamente el paquete Pampa, farmacia, combustible, alimentos. Bueno, ahora vimos que la semana pasada, el miércoles, se extiende a billetera virtual, pero con tarjeta de crédito. Es decir, que sí o sí tengo que tener asociada la tarjeta de crédito a la billetera para poder valerme de la promoción. Entonces, espero que sea un proceso, confío en eso, hablo con la gerencia de nuestro banco para impulsar esto. Vengo hablando desde el año 2022 de esto. Entonces, yo entiendo que los tiempos son distintos cuando uno está en tarea ejecutiva y yo entiendo todo. Pero al mismo tiempo veo que hay muchos bancos que han avanzado con algunas alternativas de innovaciones nuevas, digamos, y que permiten mejorar algunas cuestiones. Y nuestro banco, con el cual yo tengo la camiseta puesta, digamos, todavía no. Entonces, me animo a proponer, digamos, iniciativas legislativas, resoluciones, incluso acercando posiciones de aquellos que puedan llevar adelante los sistemas para que nuestro banco en eso tenga otra alternativa más a las que ya tiene, que por cierto son muy buenas, porque las promociones del Banco Pampa permiten hoy no solamente a los consumidores, sino a los comercios incrementar sus ventas y, bueno, a lo que está bien, mejorarlo. Y esa es parte de nuestra propuesta. Bien, más vale que vamos a seguir el tema y vigilando ahí en el buen sentido que cómo actúan las instituciones. Tengo una consulta más, Taco, más política. ¿Cómo están las cosas en el bloque? Bueno, después de los cambios de autoridades que hubo y en medio de movidas, supongo con un ojo en el 2027 electoral, que también es parte del juego político. ¿Cómo lo estás viendo? No, bien, digamos, de a poco nuestro bloque está tratando, ¿no? De sortear algunas rémoras de proyectos que quedaron del año pasado con dificultades, como el tema Medanito. Nosotros tuvimos una licitación que quedó desierta y, bueno, se reanudó este año con una nueva propuesta por parte del Poder Ejecutivo para intentar, por lo menos, traer mayor claridad frente a la posibilidad de la desocupación de los trabajadores en el área, ya casi 400 trabajadores, y bueno, estamos en el medio de ese debate también, al mismo tiempo debatiendo otros temas vinculados a la salud mental, y después la dinámica de la política. Bueno, veremos, Juan Pablo, qué sé yo. Falta tiempo para determinar candidaturas, creo que no es momento para hacerlo ahora. Hay muchas dificultades de la sociedad, del pueblo, de los sectores más humildes a quienes debemos interpelar y representar, que ameritan que uno ponga el foco ahí, ¿no? Por eso arrancamos la charla hablando de las posibilidades de mejorar el poder adquisitivo de los ingresos, sobre todo para los que menos tienen. Y bueno, veremos más adelante si la discusión se profundiza sobre qué modelo, qué proyecto de provincia el peronismo le va a comunicar a la sociedad. Bueno, veremos cuál es ese modelo, hacia dónde se profundiza. Yo te tiré algunos puntos que me gustaría que se profundice. Otros tendrán otros y veremos. Después, quién encabeza ese proyecto también se verá. Si hay un acuerdo en unidad, mucho mejor. Y si no, bueno, habrá alternativa para que el pueblo de La Pampa, primero el peronismo, digamos, dirima su representante y después el pueblo de La Pampa, en competencia con otros sectores, termina eligiendo cuál va a ser su gobernante para los próximos 4 años. Taco, gracias. Un abrazo, Juan Pablo. Espartaco Marín, Taco, es diputado provincial por el peronismo y tiene presentado este proyecto para tratar de zafar de algún modo de lo que es un endeudamiento cotidiano y sistemático de la población y además, por supuesto, un ojo puesto en estas movidas que están ocurriendo en el PJ.